Noticias Radio Maitino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este boletín informativo destacando las ráfagas de viento que durante estas jornadas hemos visto en todo el término de Maitino. Lo hemos vivido también nivel amarillo durante algunas jornadas que han llegado estas rachas de viento hasta más de 70 kilómetros por hora. La borrasca Ingrid azotará durante la semana toda la península ibérica con precipitaciones seguramente y sobre todo viento en el sur peninsular. Mucha precaución en las carreteras ante estos fenómenos adversos. En Maitino, los limoneros todavía esperan para que se recojan sus frutos. La oferta, a un precio razonable, sigue en pie, pero todavía no han recolectado los limones para venderlos o fabricar zumo, esa empresa adjudicataria. Ya lleva así algo más de un mes. Seguiremos atentos siempre en las próximas jornadas. Además, cabe destacar que en el ámbito local de Elche, en la Feria del Libro llegará a Elche del 17 al 19 de abril en el Paseo de Jaca, en Traspalacios, porque la Plaza del Congreso Eucarístico estará en obras esas fechas. Se inaugurará el viernes a las 5 horas y cerrará, como en ediciones anteriores, el domingo a las 2 de la tarde. El Ayuntamiento ha aprobado ya la licitación del contrato para la organización del evento, que se publicará en el perfil del contratante para empezar a presentar las ofertas. Un apunte de deportes, nueva salida del Elche y nueva derrota. Esta vez de manera imponente ante el Levante. De poco sirvió el tanto de Álvaro Rodríguez al comienzo del encuentro tras la remontada de los locales en la segunda mitad y un final totalmente loco. Todo se vino abajo, como hemos dicho, en la segunda mitad, donde el cuadro licitano apenas existió. Levante estuvo más acercado a la portería. En los 5 minutos, Pablo Martínez remató solo dentro del área pequeña para poner el empate. El próximo partido será contra el Barça el 31 de enero. La previsión de los próximos días en el ámbito meteorológico en Maitino pasará por el frío a primeras horas de las mañanas y también las rachas de viento, que superarán los 50 km por hora. De verdad, mucha precaución en los campos de Maitino y de todo el Camp d'Elche. Además, a media semana pueden escaparse algunos chubascos, pero hacia el final de la semana, hacia el fin de semana, se vivirá una vuelta a la estabilidad generalizada por esa ida de ya de la borrasca Ingrid. Sin, como siempre, muy atentos, seguimos siempre actualizados los datos meteorológicos minuto a minuto, siempre en la web de Radio Televisión Maitino, en RTVM Tiempo. Y un último apunte, que nos viene a nosotros, ¿no? Radio Maitino y RTVM han preparado ya esta radio, la radio pública que ahora mismo están escuchando y que se estaba ya formando durante hace ya varios y varios meses. Ya se puede escuchar en directo, con toda la información de Maitino y de los alrededores. La radio, que durante las próximas semanas también crearemos con espacios temáticos, como uno de música clásica, también de pop, y de noticias especializadas también en deportes, y hay un último que también pueden seguir escuchando, uno de running y de música, Radio Running Maitino, que pueden escuchar también en nuestra web, como siempre, las 24 horas del día. Es todo por el momento, la actualidad sigue en la radio. Sean informados en esta sintonía y en próximos boletines y en nuestra página web actualizada RTVM. Les dejamos con toda la radio por delante para todos ustedes. Muchas gracias por elegirnos. Noticias Radio Maitino.